hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Advertencia. Se prohíbe pisar la palabra mañana, escupir en las metas que aún no se han cumplido y también contra el cielo que nos han regalado, dejar a la intemperie el corazón manchado por la ira, vomitar la saliva del beso que nos dieron anteayer y cruzar los museos sin preguntar qué muertos forjaron nuestra historia. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, que arranca hoy con esta advertencia hecha poema de Katy Parra. Estamos una vez más en la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, en este chiquito estudio que es ya como la sala de nuestra casa, y en el que vamos a recibir hoy un montón de visitas, un montón de fueguitos con los que encendernos, calentarnos, arder un poquito. Vamos a ir hasta México. Allí vamos a charlar con la Yes, activista por internet, saltimbanqui y habitante de Surciendo, un pequeño grupo de personas inquietas y comprometidas que viven en Chiapas y que en 2011 crearon este colectivo, el colectivo Surciendo, donde confluyen sus trabajos en activismos, comunicación y diseño, software, cultura libre, educación, arte o gestión cultural. Con la Yes vamos a hablar de comunicación y cultura digital y de México, bajando hacia el sur. Vamos a ir también hasta El Salvador. Vamos a charlar con Roberto Saldaña, es secretario de Diversidad Sexual y Afectiva de FEASIES, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador. Está aquí en Euskadi de visita gracias a las gentes de la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi, y con él vamos a charlar de las discriminaciones, de la violación de derechos humanos que sufren, que padecen actualmente las personas integrantes de la comunidad LGBTI de su país, de El Salvador, y también de aquí, de Euskadi y del resto del mundo. Vamos a seguir bajando para el sur, vamos a ir también hasta Argentina, hasta Rosario, para hablar de mujeres que siguen en pie, mujeres que siguen en marcha, y vamos también a escuchar relatos y a escuchar y disfrutar de buena música, música que nos va a llevar hasta África. Un montón de fueguitos preparados aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a arrancar sin más tiempo que perder, sin más presentaciones. Una de las más grandes acaba de sacar ya su sexto álbum hace apenas unos meses, en febrero de este año. Ella es cantante, compositora y guitarrista maliense. Nació en la región de Belidugú, en Mali, cerca de la frontera con Mauritania, aunque eso sí, pasó buena parte de su infancia y de su juventud en diferentes países. Vivió en Argelia, en Arabia Saudí, en Francia o en Bélgica, porque su padre era diplomático. Hablamos de la cantante, compositora, guitarrista maliense Rokia Traoré. Su primer disco a nivel internacional lo publicó en el año 1998, Mouneisa, se llamaba ese disco, que la catapultó a las listas, bueno, le hizo famosa en buena parte del planeta. Ahora publica su sexto disco, Neso, que en Bámbara viene a significar hogar o casa. Es el título que Rokia Traoré le ha puesto a este sexto álbum, 10 temas originales, entre ellos una versión de la cantante Billie Holiday. Componen este precioso disco que hoy nos va a servir, nos va a ayudar a navegar por este mar de foguitos. Arrancamos con una de las canciones de este precioso Neso de Rokia Traoré. Esta concretamente la canta, la mayor parte de las canciones canta algunas en inglés, otras en francés, pero la gran mayoría canta en la lengua de su tierra. Ella es bámbara y vamos a escuchar este tema, este Kenia, que ya suena así y nos lleva a África de la mano, de la voz, de la guitarra de Rokia Traoré. Come on, boy. Hey, yeah, yeah. Go back to Kenya, yeah. gente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. Comenzamos este viaje, lo hacíamos, comenzábamos en África, vamos, como decíamos en la presentación, hasta el Cono Sur, hasta, bueno, muy abajo, por el sur, nos vamos hasta Argentina, allí en la localidad, en la ciudad de Rosario. Este pasado fin de semana se ha celebrado la 31ª edición del Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina. Comenzamos abajo. Y a la izquierda comenzamos hablando, escuchando, sabiendo de la lucha de las mujeres argentinas. Desde la Plaza San Martín, más de 70.000 mujeres expresaron sus reivindicaciones en la ciudad de Rosario en la tradicional marcha del Encuentro Nacional de Mujeres. Varios fueron los derechos que reivindicaron las mujeres durante la marcha. El evento estuvo teñido por la reacción desmedida de la policía local, que en la catedral reprimió a un grupo de manifestantes que se desvió de la columna principal y se expresó frente a la sede de la iglesia. Hablamos con Patricia Zavala, integrante del equipo de Radio El Grito, que estuvo en el momento de la represión de la catedral. Había un grupo de 7 católicos rezando en la puerta de la iglesia y un grupo de 10 chicas cantando delante de ellos. Como así que provocando un poco protestando, un poco liberando. Llegó un momento en que desde dentro de la catedral salió la policía, sacaron una valla y ahí empezaron a reprimir. Policía que la verdad que estábamos muy contentas por cómo se venía transcurriendo el encuentro, porque la verdad que antes de esa situación no hubo ningún otro disturbio, ninguna otra molestia, y se ve que estaban esperando eso. A mí me da la sensación porque estaban dentro de la catedral, con un camión de bomberos en la puerta y un camión hidrante también. Y ahí se sucedió la represión y se sucedieron los heridos, que fue más por parte de la policía que por parte de las mujeres, porque las mujeres, como modo de protesta, tiraban cáscaras de banana o mojaban a la gente. Más que eso, no había palos ni piedras ni nada que pueda llegar a lastimar. A pesar de los incidentes, más de 4 kilómetros integraron el recorrido oficial, que terminó con fuegos artificiales en el Monumento a la Bandera. Desde la comisión organizadora del encuentro, repudiaron el hecho y destacaron que hicieron una marcha histórica, la más concurrida de todos los encuentros, fruto de la más amplia unidad y de la necesidad de estas miles de mujeres de expresar sus reclamos y reivindicaciones. Desde Rosario, Argentina, informó para Radio Mundo Real, Florencia Flores Iborra. 70.000 mujeres en esa marcha final del Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina. En el sur nos quedamos, en el sur seguimos. Vamos a conocer ahora el trabajo del colectivo Surciendo, que es un colectivo mexicano, y con una de sus integrantes, activista por internet, saltimbanqui y habitante, como decíamos al comienzo, de este colectivo Surciendo, ha charlado nuestro compañero Pepe Ruiz Osoro, que, como ya sabéis, pues el año pasado comenzó a enviarnos entrevistas que hace por aquellas tierras, por México, con diferentes fueguitos que se encuentran por allá. Escuchamos a Pepe Ruiz Osoro charlando con la YES, hablando de comunicación y cultura digital con las gentes de Surciendo. Muy buenas, tenemos aquí al lado a la YES. Ella es integrante del colectivo Surciendo, un espacio que investiga y promueve el conocimiento sobre comunicación y cultura digital. Tanto en su blog como en sus diferentes actividades, este colectivo profundiza sobre cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta de liberación, también feminista, la importancia de los bienes comunes o la reflexión por algunas prácticas digitales más seguras en un mundo cada vez más atravesado por la privatización de las comunicaciones digitales. Muy buenas, YES. Hola, Pepe. Te quería preguntar primero, al final en Internet y las tecnologías en general van a ser neutrales, ¿qué aspectos tendríamos que tener en cuenta para que la tecnología sí sume a lo social y a su vez sume a la construcción de mundos con perspectiva feminista? La verdad es que son dos cosas bien diferentes que sí se pueden compaginar, pero hay varios proyectos que tienen mucha intencionalidad en sumar a lo social en sí, y esto es a través de la capacitación o a través misma de la apropiación, digamos, de la tecnología. Pero no necesariamente una tecnología que esté pensada para responder a una necesidad social va a tener una perspectiva de género. Son bastante pocos, digamos, los proyectos que pretenden unificar las dos cosas. En general, yo siempre digo que somos bastante inocentes frente a la tecnología, todavía. Es como muy reciente, a pesar de que ya ocupa tanto espacio en nuestras vidas. Entonces, toda esta práctica y sí, acción llega como bastante más tarde en relación a tener en cuenta una perspectiva de género, ¿no? Sin embargo, las mujeres, cuando hablamos de situaciones de ciberacoso, de problemas de intimidad y de seguridad en la red, viven una situación especialmente vulnerable. Y si hablamos de activistas ciberfeministas, todavía más. Sí, justamente parte de esta inocencia tiene que ver como con la cantidad de información que regalamos en Internet todos los días sin darnos cuenta. Pues en general, las mujeres somos muy bonitas cuando estamos calladitas. Entonces, en un espacio como Internet, que es un espacio muy público, muy abierto, o en general para eso está pensado, cuando se nos ocurre dar nuestra opinión sobre algún tema, sobre todo cuando es un tema complejo, digamos, pues vamos a recibir muchos ataques, ¿no? En términos de qué tenemos que andar nosotros opinando sobre política, o sobre cuestiones de ingeniería o tecnológicas, o sobre cualquier cosa que no se nos haya asociado a nuestro estereotipo, ¿no? O sea, si no hablamos de hijos y de perros, pues claro, esas cosas no nos tocan, ¿no? Entonces, particularmente tenemos como ataques en relación a eso. Y si eres una mujer feminista teniendo discursos en la red sobre tus prácticas feministas, a la vez que hacemos esa postura política, no tenemos muy en cuenta qué tan fácil es una cosa que se llama doxearnos, que es encontrar nuestra información privada en un espacio como Internet. La gente que, los hombres que quieran molestarnos, por decirlo de una manera amable, tienen un montón de información a la mano, ¿no? No es tampoco ni tan compleja encontrarla de una manera pública, ni tan difícil acceder a ella a través de canales como un poco, con un poco más de conocimiento técnico. Para evitar estas situaciones que comentas, se habla de la necesidad de mejorar nuestras prácticas de autocuidado digitales. ¿Cómo crees que se pueden vincular estas propuestas con otras de quizá más mayor trayectoria, como pueden ser la economía del cuidado o la defensa por la tierra y el territorio? Yo creo que hay mucha vinculación en todo eso. Creo que los autocuidados pasan mucho por desde cómo cuidamos nuestro quehacer cotidiano y cómo nos relacionamos con otros y otras. También incluso a partir del espacio tecnológico. A mí me cuesta mucho verlo de una manera separada, digamos, ¿no? O sea, mi espacio offline es muy parecido a mi espacio online, ¿no? O al menos la manera en la que intento hacer esas prácticas. Y de alguna manera también lo es como para el sistema en general, digamos, ¿no? O sea, no tanto para cuidarnos como para apropiarse de nosotros, ¿no? Y de nosotras. Entonces, de la misma manera que hay como muchos espacios de extractivismo en lo que nos rodea, ¿no? Como de extractivismo del aire, de la tierra, de los minerales, y todo eso se pone en una gran bolsa de valores y te lo venden, pues nuestra información está exactamente igual de extractivizada que otras cuestiones, digamos, más materiales, ¿no?, de la naturaleza. Y claro, ahí, digo, si tenemos muy claro que hay un extractivismo muy fuerte, hay un modelo extractivo muy fuerte sobre la apropiación de la naturaleza desde un gen que utiliza una farmacéutica que te lo viene a sacar de aquí en X comunidad indígena de la Amazonía o de la selva de Chiapas, y lo va a ir a vender a la farmacéutica X en Alemania, pues de la misma manera en realidad hacen con nuestros datos, solo que claro, eso es un poquitito más visible, digamos, lo del gen es un poquitito más visible y lo del dato no tanto, pero en realidad todo el tiempo estamos como regalando esa información, y hay parte de eso que es difícil de no brindar, aunque no querramos, aunque tengamos conciencia sobre la cantidad de datos que estamos regalando. Y hay otra parte que sí podríamos, ¿no? O sea, hay una gran parte de autocuidado que tiene que ver con cuánta información nosotros voluntariamente estamos regalando. Profundizando un poco sobre experiencias consolidadas con clara vocación emancipadora, como puede ser el software libre, ¿en qué situación se encuentra el software libre de cara a poder ofrecer una alternativa verdaderamente antipatriarcal? Aún lejos. Esa es una, en general, obviamente, hay mucho más, sobre todo el último tiempo, sí hay un poco más de sensibilización, digamos, en términos de lo que el software libre en general plantea un proceso de apropiación tecnológica bastante más, con una perspectiva muy política, digamos, ¿no? Y bien social, si hablamos de software libre específicamente. Ha costado mucho, y todavía obviamente cuesta mucho, espacios de incorporación de las mujeres como pares. Y bueno, yo creo que eso no está para nada separado de lo que nos pasa en la cotidianidad de lo offline, digamos, ¿no? O sea, las personas que pueden acceder a desarrollar tecnología en general son muy pocas, son de países más, entre comillas, desarrollados o de personas que tienen como su alimentación cotidiana resuelta, digamos, ¿no? Y entonces pueden ir a una universidad o pueden tener tiempo para aprender por su propia cuenta, ¿no? Desarrollar código o aprender cuestiones más tecnológicas. Y en general las mujeres estamos en lo offline, tanto como en lo online, más como, ¿no?, en el lugar más privado, en la cosa más de, ¿no?, como del cuidado, de la cocina, de lo que sea, ¿no? O sea, la tecnología, incluso a la hora de experimentar con tecnología, cuando nos da esa curiosidad, cuando no nos queremos poner el saco de esto no es para ustedes, ustedes no saben nada de esto, cuando queremos experimentar con la tecnología es sumamente complicado, ¿no? O sea, a los hombres, o sea, tú tranquilo la puedes cagar y así aprendes, pero a las mujeres, a la primera que la cagas ya es como de tú qué, te metes aquí si no sabes hacerlo, si tú tendrías que estar en otro lugar, digamos, ¿no? De hecho, conscientes de esta situación, muchas mujeres desarrolladoras de software libre prefieren ocultar cuál es su sexo para conseguir que sus propuestas no tengan que sufrir el escrutinio propio al que se somete cualquier propuesta de una mujer. Sí, en general los espacios de software libre no, pero en general estos que son, que muchos se valoran en términos de la meritocracia, o sea, de lo que tú puedas aportar al proyecto, muchas mujeres desarrolladoras o incluso hackers, no se ponen nombres como no, que no identifiquen su género, exacto. Como por esta cosa de no tener que dar como explicaciones extras de cuál es su propuesta, digamos, ¿no? Y las que sí lo hacen, les pasa esto. Tienen que estar todo el tiempo mostrando esa cosa que se llama esto, ¿no? Mostrar tu código para ver qué tan valiosa eres, digamos, ¿no? Como si además, y esto es súper importante, la única manera de aportar al desarrollo del software libre o de la tecnología en general fuera desarrollar tecnología. Y en realidad hay muchas otras cosas que tienen que ver con la documentación, con las pruebas y los errores, con los procesos de apropiación, porque yo, ¿de qué me sirve que yo desarrolle un código o un programa que no lo va a usar nadie, digamos, ¿no? Creo que es importante, debido a todo este contexto que nos estás compartiendo, poder visibilizar las experiencias en comunicación digital que sí suponen una punta de lanza por querer transformar las estructuras políticas del patriarcado y ofrecer alternativas feministas también en lo que se llama el mundo online. ¿Podrías dar algunos ejemplos? Sí, hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que es más una campaña, que se llama Dominemos las Tecnologías, que tiene su versión en inglés y en español, y se llaman así, Dominemos las Tecnologías o Take Back the Tech. Un proyecto asociado a eso es una página que se llama genderit.org, en donde hacen mucho, escriben muchas mujeres sobre tecnología y comunicación con una perspectiva feminista. Es sumamente interesante, son casi todos documentos de análisis y de contar experiencias, ¿no? Nosotras humildemente desde Surciendo intentamos hacer lo mismo y van a encontrar varias cosas, si no las escribimos nosotras, referenciadas a proyectos tecnológicos con perspectiva de género que nos parecen muy importantes visibilizar. Y creo que el último grupo que se me ocurre es un grupo de aquí, es una colectiva pequeña de aquí de México que se llama Estereotipas. Hacen mucho esto también, ¿no? O sea, sí hablan de comunicación en particular, o sea, en general, y de internet y feminismo en particular, y son muy buenas, me gustan mucho. Yes, muchas gracias por toda la plática y por compartirnos estas referencias. Esperamos verte y leerte pronto por Surciendo. Muchas gracias. Gracias, Pepe. El océano de las historias. Hacemos un alto en el camino, en este vertiginoso camino que llevamos en el programa de hoy, y aprovechamos para darnos un masajito de la mano, con las manos, con los versos del poeta madrileño Miguel Martínez López. Su primer libro de poemas, Mis pies de mano, ha sido publicado por Baile del Sol. Miguel Martínez López es profesor de filosofía en bachillerato y en esta historia nos alerta de un fantasma que recorre Europa, un fantasma que suena a aquel otro fantasma que decían hace años recorría Europa. Eso sí, este nos da que es bastante más peligroso. Un masajito, una parada en el camino, disfrutamos de los fantasmas. A principios del siglo XXI, un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del método Pilates. Media Europa se abandona al menos dos veces al mes en las manos blancas y veloces de su fisioterapeuta. El viejo mundo se ha convertido en un spa. Hoy se puede ir de Cádiz a Estocolmo, parando cada día en un centro de masajes. Se reproducen como conejos las clínicas de osteopatía. ¿Será por eso que cada vez nos duele más el cuello de tanto mirar para otro lado? Abajo y a la izquierda, nuestra mirada aquí en Mar de Fueguitos, y abajo y a la izquierda volvemos con esa mirada. Eso sí, también en ocasiones reconocemos, nos duele el cuello, necesitamos masajes. Abajo y a la izquierda seguimos. Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos. Nuestro siguiente invitado llega desde El Salvador y está aquí con nosotros en la cubierta de nuestra lata pirata aquí en Bilbao, en la 97, la Gota Masaspi y Ratia. Antes de saludarle, un poquito de música. Regresamos a África de la mano de la voz de Rokia Traoré. En esta canción canta, en bámbara dices cosas como esta: para comunicarse hay que ser capaz de escuchar. Y en los próximos minutos vamos a disfrutar escuchando a Rokia Traoré y a nuestro siguiente invitado, Roberto Saldaña. Obiqué, África, Mali, Rokia Traoré. sabarado, ne dia ne ba fe, ka dia ne konolo, ne dia ne ba fe, ka tan dia ne yorola, ne dia ne ba do. Como os anunciábamos al comienzo del programa de hoy, tenemos aquí con nosotros en el estudio de La 97 en Bilbao a Roberto Saldaña, el secretario de Diversidad Sexual y Afectiva de FEASIES, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador. Y está aquí en Bilbao, pues invitado por la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a la 97 FM. De verdad que es un placer poder estar en este país y poder compartir un poco la realidad que enfrentamos en El Salvador. Una realidad muy desconocida, por lo menos en lo que tú trabajas, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI de allí de El Salvador, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la realidad en El Salvador? Es una realidad bastante compleja, no solo de El Salvador, sino también de los países vecinos. Vivimos en una región del continente de América altamente homofóbica, que regularmente eso da como la pauta para restringir el goce de muchos derechos humanos, y uno de ellos es el trabajo, el tema de la salud, el tema de la educación, que siguen siendo pilares fundamentales en el desarrollo de vida de cualquier ser humano, pero también tenemos uno de los derechos fundamentales, que es el tema de la seguridad ciudadana. Día con día en El Salvador, Honduras, en Guatemala en algunos casos, se asesina cruelmente a la comunidad LGTBI, sin tener ninguna respuesta de parte de las instituciones del Estado en documentar, investigar y dar respuesta y una pronta justicia a los colectivos. Violencia e impunidad contra la comunidad. Exacto. Creo que no hay ningún caso que haya sido juzgado, nadie condenado. Cuéntanos. Claro, lo que pasa es que como vivimos en un país con un conflicto bastante serio en el tema de violencia, los asesinatos por las instituciones tienden a naturalizarse cuando tenemos una cifra de casi 25 o 30 homicidios diarios, ¿ya? Pero particularmente cuando estudiamos los homicidios en personas de los colectivos LGTBI, no es lo socialmente visible que te llega la bala y te mata, y punto, y ahí acabó. No, cuando asesinan a alguien del colectivo es cruelmente torturado, a veces sus cuerpos desmembrados y lanzados en las vías públicas. Eso es a lo que nos enfrentamos. Una violencia practicada por las pandillas, esas... Por las pandillas y por la sociedad en general. Es decir, hay todo un tema de odio, principalmente para las mujeres trans, que son las que son más cruelmente asesinadas y torturadas. A veces no se puede tener una respuesta, decir, es la pandilla o es la sociedad, porque no se sabe quién fue, pero sí realmente se cometió el hecho con una lógica de negación total y de repudio total hacia la forma de vivir de esa persona. Pandillas, sociedad en general, pero también se dice que detrás de esa impunidad está también el hecho de que muchos de estos crímenes sean perpetrados por las propias fuerzas de seguridad, por la policía salvadoreña. Bueno, actualmente no hemos tenido como casos conocidos por las autoridades salvadoreñas que hayan sido, digamos, que un policía asesinó a una mujer trans, pero sí la golpean. Es decir, tenemos un mercado de trabajo totalmente discriminatorio que no te permite insertarte en las empresas. Entonces, si sos mujer trans, te relegan al trabajo del sexo, que es un trabajo que te expone a altas horas de la noche. Llega la policía municipal o la policía de gobierno y te golpea, porque le dio la gana al hombre de que no te tolera y te golpea y punto y ya. Pero tampoco hay una como de las autoridades que siguen después de las policías de darle seguimiento, tratamiento, sensibilización a estos agentes que guardan seguridad ciudadana para que puedan tener un mejor trato o un respeto hacia la forma de vivir o las condiciones de estas personas. Hablabas, decías al comienzo que tu país es un país profundamente homofóbico, decías, ¿cómo se explica eso fuera de tu país? Por ejemplo, aquí en Bilbao, cuando hablas de profundamente homofóbico, ¿cómo es el día a día? Bueno, yo creo que, no sé si voy a sonar como muy fuerte, pero la diferencia no es mucha. Ustedes pueden tener muchos marcos normativos que regulan, que les permiten casarse, pero la homofobia sigue en la sociedad, es decir, es igual. Claro, en El Salvador es como un poco más visible y que la gente tiende a realizarlo públicamente y ustedes la realizan de una forma más sutil. Nos pasa en general en la sociedad. Claro, aquí no te matan, te toleran, ya o te respetan de cierta manera tu forma de vivir. Lo que pasa en El Salvador es lo contrario, no te toleran, no te respetan y te matan. En tu país, hace no muchos años, en el 2010, cambió de alguna manera ese marco normativo. Cuéntanos. Bueno, se da a partir del primer ingreso del gobierno del FMLN, que es la izquierda en El Salvador. Se crea una Secretaría de Asuntos de la Diversidad Sexual y suscrita a una Secretaría de Inclusión Social, que es dirigida por la primera dama, quien empieza a generar un trabajo social para... digamos, equiparar ciertas condiciones o acceso a algunos derechos humanos fundamentales para los colectivos. Entonces se crea el decreto número 56, que es el de no discriminación ante las instituciones públicas. Quiere decir que ninguna institución que esté suscrita a los tres poderes del Estado, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pueden discriminar en su servicio a cualquier persona que pertenezca al colectivo LGTBI. Pero no soluciona un poco la problemática, porque la problemática no solo está en los servicios, cuando dice gozar de en un país donde no te puedes casar, donde no puedes suscribir a tu pareja al sistema previsional, tienes bastantes retos de enfrentarlos. Entonces, lo que te conlleva es que tienes que tener un decreto que prohíba el tema de discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito privado. Es decir, en las empresas, que es donde el Estado no tiene como mayor poder de regular el tema de relaciones laborales. Entonces, las empresas hoy por en día, primero, no emplean a las mujeres trans porque tienen una lógica muy visible por su identidad de género, y a los otros colectivos, si les llegan a descubrir que tienen pareja del mismo sexo, les despiden inmediatamente. Y bueno, el Ministerio de Trabajo tiene muy poca injerencia en poder tutelar estas problemáticas, y mucho menos los juzgados, que ni le han dado respuesta al tema de asesinato, te van a dar respuesta a un tema de un despido. Creo que el gobierno, bueno, o el poder público sí que podría en un momento dado inspeccionar, hacer denuncias, pero a día de hoy todavía creo que nunca se ha denunciado o se ha condenado a ningún empresario. Claro, lo que pasa es que puede pasar como en El Salvador y en otras partes del mundo, el tema de la función pública todavía tiene un estigma, porque las personas que ejercen esa función pública no rompen esos lazos sociales, que la sociedad en general tiene tabú alrededor del tema del colectivo. Entonces llegan y ejercen una política pública desde su propia perspectiva, puede ser religiosa, ya que conlleva una limitancia de muchos derechos sociales en general, o puede ser una que no comparte la posición o un enfoque de derechos humanos, y te genera toda una administración que no puede generar mayores mecanismos o respuestas a las problemáticas. Tú trabajas en el sector laboral, con los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuáles son las discriminaciones más importantes que sufre la comunidad LGTBI? Bueno, primero partiendo que es un tema casi no investigado. Ni las instituciones ni otras colectivos ONGs han podido como romper el hielo en el tema de documentar, investigar qué está pasando a través de los mercados de trabajo y los colectivos LGTBI. Eso es algo primordial a darle respuesta pronto. Lo que pasa regularmente, lo que vemos es, primero, las empresas no las contratan definitivamente, y si las contratan no vas a poder ir a tu trabajo vestida de mujer como mujer, sino que te obligan a que te vistas como hombre, en el caso de las mujeres trans. Y en otras acciones hay mucho acoso laboral. También hay una tendencia, y decirlo así, que cuando saben o visualizan que puedes formar parte del colectivo, hay como mucho acoso, y piensan que como sos el gay o la lesbiana, quieres tener sexo con todo mundo. Y eso no pasa ya regularmente en las relaciones de trabajo. Es decir, sos otro ser humano que está desempeñando tus labores, y hay mucho acoso alrededor de eso. Y lo otro es que siempre te dicen o te contratan bajo otras condiciones. No te voy a suscribir al Seguro Social, ya, ni a la planilla, ni a nada por el estilo. Te voy a pagar un salario inferior al que dice la ley, porque atrás de esa puerta hay 200 personas heterosexuales que quieren este empleo. Ya, entonces tú optas, te estoy haciendo un favor. Ya, entonces tú agarras el trabajo, porque también hay una lógica de las empresas de jugar con las necesidades de sobrevivencia que las tiene cualquier ser humano. Creo que también, entre las muchas discriminaciones, creo que también hay que tienen que ver con la educación y con la salud. Por ejemplo, no sé si a la hora de estudiar también hay problemas, o de estudiar la educación superior también tienen más problemas. Claro, bueno, frecuentemente mirábamos que el Estado de El Salvador ha ratificado algunas convenciones internacionales que están alrededor del tema de derechos sexuales reproductivos, pero cuando se habla del enfoque de diversidad, el Estado hace algunas excepciones y a esa parte no nos vamos a suscribir. No queremos hablar de diversidad en las escuelas. Seguimos enfrentando bullying. Muchos niños y niñas sufren bullying en las escuelas, como lo hemos sufrido nosotros cuando lo pasábamos en la escuela. Los maestros siguen no teniendo una preparación académica para resolver o atender y entender la vida de estos niños y niñas. Entonces, es un tema bastante complejo. Entonces, cuando vemos o hablamos con las mujeres trans particularmente, que son las que enfrentan como una problemática más grave, tenemos un grado altísimo de deserción escolar. Es decir, primero que las echan de su hogar, entonces ya no tienen apoyo para poder continuar con sus estudios, y segundo que el sistema educativo no está preparado para poderlas recibir y atender. El educativo, y no sé si el sanitario, bueno, los hospitales, los médicos, también hay problemas. Tuvimos 20 años de extrema derecha, donde las mujeres trans, o todos los colectivos particularmente, inclusive personas heterosexuales que vivían bajo la condición de VIH, eran tratadas súper mal en el sistema público de salud. Inclusive no les daban sus retrovirales, no generaban ninguna atención o un simple examen, o si querías ser atendido tenías que esperar ser el último a que pasaran todos los ciudadanos, porque tú estás como un segundo ciudadano de segunda categoría y estás pagando los mismos impuestos que los heterosexuales. ¿Y cuál es el debate, verdad, del servicio público? Pero eso que hablas es de antes de ayer, sí. Vamos, no es de hace muchos años. Muchos años. Lo que hace esta secretaría que mencionaba anteriormente es primero romper ese esquema. Claro, hay una serie de problemáticas a resolver, pero resolvamos primero lo de salud. El acceso a la salud, que es algo tan fundamental en el desarrollo de nuestras vidas, y generó una campaña a nivel nacional que se llamaba Sin Etiquetas. Es decir, por favor, personal de salud, no me etiquetes. Ya soy cualquier otro ser humano, como cualquiera que viene acá y va a pasar su consulta, va a recibir su medicamento, sea o no sea VIH positivo. Porque es un tema bastante interesante traerlo a colación, el tema de salud en El Salvador. Los últimos años las estadísticas han dictado que no es el colectivo quien es el mayor portador del VIH. Y hay que romper ese esquema, es decir, son las amas de casa, que sus maridos heterosexuales les están llevando el virus a la casa. ¿Ya? Y las estadísticas nos lo están diciendo, y tenemos que debatir sobre eso. Y cómo romper ese estigma alrededor de los colectivos LGTBI, que son los portadores. Pero, claro, es un tema bastante profundo a debatir, pero nos pasa. Entonces, se ha cambiado un poco el panorama, que no quiere decir que se ha solucionado, pero que la cosa va avanzando lenta, pero algunos mecanismos, protocolos se han lanzado desde el sector salud para mejorar la atención a los colectivos. Este año se cumplían 20 años de allí, se llama, creo, la Marcha de la Diversidad Sexual, aquí el Día Internacional del Orgullo, y creo que cada vez pues más gente está saliendo a la calle, se está organizando en estos asuntos. Cuéntame un poquito, si hay por ahí una mayor presión social para que estas discriminaciones desaparezcan. Bueno, te digo, hace 5 años todavía ibas a la marcha y la gente salía a la calle, se tomaba el tiempo de salir y gritarte cosas feas cuando iba a la marcha. Era como tener bastante valor y exponerte socialmente a que tu comunidad, tu colonia, tu trabajo, a exponerte hasta ser despedido en que te visualizaban en la marcha. Eso hace 5 años. Sí, claro, como que ha cambiado un poco, es decir, la dinámica. Ahora vemos como han jugado un papel bastante determinante dentro del colectivo las personas jóvenes, que han enfrentado con mejor, no digo que los del pasado no lo hicieron, porque lo hicieron en otro contexto bastante difícil, pero como que tienen como más de salir a la calle, movilizarse, tener presencia pública sin importar el que dirán. Puede ser de que sean estudiantes y no tengan empleo, un empleo que perder, eso también es bastante clave. Las marchas han ido mejorando, creo que el mundo está cambiando y El Salvador no es una excepción a ese cambio, y algunas familias también acompañan a sus familiares en la marcha, pero no es una gran marcha, sigue siendo pequeña, es decir, para la cantidad que sabemos que somos. Entonces, es como bastante pequeña, pero hay todo también un debate alrededor de de esa mesa que construye esa marcha, cuáles son las banderas reivindicativas. Claro, es un día de salir y decirle a la sociedad, estamos aquí presentes, pero cuál es el, si tiene una connotación, claro, eso es una connotación política, pero más allá de eso, vamos a salir y qué, cuáles son las demandas políticas hacia el Estado. En concreto, claro, es un día de fiesta, es importante, yo lo siempre lo reivindico, pero ¿qué queremos de este Estado, de estos tres poderes del Estado que empleen, que empiecen a discutir marcos normativos que regulen nuestra condición de ciudadanos frente a los otros ciudadanos? El tema de empleo, el tema de salud, que la educación, una reforma integral del sistema educativo, ¿qué es lo que se quiere? Entonces, yo creo que la marcha ha ido como bastante cambiando, ha ido progresando con un sentido bastante estructurado político y esperamos que el otro año también siga un poco más. Porque aquí ya en muchas marchas, o se denuncia de muchas de las marchas que hay en algunas ciudades del Estado español y del resto de Europa, se ha convertido más ya en marchas festivas y marchas de publicidad, de comercio, de venta de catálogos de productos, que realmente marchas con un contenido político y de denuncia. Bueno, yo no, en lo personal, y lo recalco en esta entrevista, soy de una posición que no me puedo permitir que sea una fiesta. En mi país no puede ser una fiesta. Es decir, es que nos están matando. Es decir, no puedo salir y celebrar. Claro, me siento orgulloso de lo que soy y de lo que he construido, pero también tengo que reivindicar a los que han caído. Es decir, y algo continúa. Y nos pasaba en otros temas que hemos venido conversando hoy en esta gira. Es decir, que a veces se puede, en otros países cuando ya has avanzado, cuando ya has construido, cuando ya tienes una base sólida, sí llega el momento de celebrar. Pero bueno, en El Salvador no es el momento todavía. Tenemos que hacer como un trabajo bastante político de reivindicar algunas condiciones que son justas y necesarias. Cuando llegue el momento de celebrar será más sencillo, seguro, sí. Pero ahora mismo, en el momento actual, en el caso de ti, por ejemplo, el hecho de jugarte pues eso, la vida en esta lucha con tu trabajo, no sé qué hace o de dónde saca uno la motivación o el... Bueno, mira, donde yo me desarrollo es bastante complejo porque es el movimiento sindical, que es un movimiento no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, totalmente masculinizado, homofóbico, que claro que está avanzando con el tema de participación de mujeres, porque también es un tema a hablar, pero bueno, mi visita particularmente tiene que ver con también... tocar un poco la puerta de Comisiones Obreras y decir, ya es hora de hacer algo en Euskadi, de articular con los colectivos LGTBI y empezar un poco a tener una perspectiva bastante política sobre el tema de derechos humanos laborales de estos colectivos. Claro, tienes que dar la cara en la calle y tienes que dar la cara en tu trabajo. Te toca en todo. Sí. ¿No? No, y te toca también hasta en el seno familiar, porque en el seno familiar tienes, bueno... Somos la sociedad en general y la familia es el punto de partida de esa sociedad y te encuentras con todo, hasta llegar hasta tu trabajo. Y hay días buenos y días malos, días más duros y días... Claro, bueno, hay días que son totalmente difíciles cuando tienes que estar con estos tipos de funcionarios públicos que en un momento determinado se toman el poder absoluto de construir... todo ese aparataje que se llama Estado, pero lo hacen desde una visión heterosexista, es decir, no hay más allá de yo, heterosexual, de mi Dios y punto, ¿verdad? No hay otro punto que se va a debatir. Entonces llegas y discutes y discutes y las respuestas pueden ser a veces o no respuesta o muy lenta determinadamente. Y aquí es cuando juega un papel clave, es decir, tenemos que acercarnos a los movimientos feministas, que son los que han entendido un poco la dinámica histórica de algunas reivindicaciones claves, como el tema de mejorar la participación política de las mujeres. Ahora tenemos que entender esas estrategias un poco para mejorar la participación política de los colectivos LGTBI y algunas visibilizaciones de los sectores dentro del mismo. Por ejemplo, las lesbianas, que ya un poco conversábamos que la visibilidad lésbica siguen siendo un poco invisibilizadas dentro de los colectivos. Los hombres trans, que casi no se habla de ellos. Las mujeres trans, que particularmente son las que tenemos como más socialmente identificar. Tenemos varias cosas que hacer, ¿verdad? Entonces el trabajo es como un poco cansado día a día. Hablábamos y hablabas en varias ocasiones de los gobiernos, de los poderes públicos, y al principio también hablabas de la sociedad en general. No sé, para toda esa parte de la sociedad que no tiene cargos políticos, que no, en principio no toma decisiones desde el poder, ¿cuáles son las reivindicaciones, cuáles son las demandas que se les hace desde el colectivo, desde la comunidad LGTBI en El Salvador? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, que partamos de que tampoco se les trata de ver a los heterosexuales como enemigos, sino es que somos seres humanos y nuestras relaciones continúan y van a seguir siendo fuertes o débiles, depende de cómo las queramos construir. Pero se trata de que nos vean iguales, ni menos ni más. Es decir, el tema de tu orientación sexual o el tema de tu identidad sexual no te tiene que determinar qué derechos vas a gozar como ser humano en esta sociedad. Es decir, desde el punto que sos un ser humano, sos igual y ya, sin importar que seas hombre, seas mujer. Te digo, si te da la gana que tu género sea no, ni hombre, ni mujer trans, ni nada, lo tenés que respetar porque es un ser humano y punto. Desde ahí es el que no puede existir otro debate. Es decir, es lo único. Es decir, digamos que no deberían de tener las excepciones de determinar qué derechos sí, qué derechos no para otros seres humanos. Pues muchas gracias, Roberto, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos y habernos contado un poco, pues eso, de la lucha de esa comunidad LGTBI de El Salvador por sus derechos y, bueno, contra esa discriminación que todavía siguen sufriendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y exhortar a todos los que nos escuchan que a veces las pequeñas acciones son clave en el día a día y que puedes empezar por no discriminar a una persona de tu colonia, de tu pasaje. Empezarle a conocer mejor porque es un ser humano y punto. Y punto. Muchas gracias, Roberto. Un saludo, agur, chao. Gracias. En 2014, encore 5.500.000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5.500.000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier. Nesso. Nesso. Nesso. Des habitudes, un futur. Where to place my dreams? Nesso, hogar, casa, es el título, el tema que da título al sexto y último álbum de momento de la cantante maliense Rokia Traoré. Esta canción está dedicada a todas esas millones de personas refugiadas que tienen que abandonar cada año sus hogares, su tierra, para buscar refugio, una vida mejor en otros rincones del planeta. Nos despedimos, este Mar de Fueguitos, aquí tenéis vuestra casa, vuestro hogar. Regresamos la próxima semana. Agur. 5.500.000 réfugiés de plus. Encore au 21e siècle de notre monde, tant de guerres, tant de victimes. 5.500.000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays loin, loin de chez eux. So tristesse, tant de désarroi, tant d'espoir, tant d'espoir.